Para conseguir trabajo te piden estudios, experiencia, habilidades. Sin embargo, hay cosas que no se dicen. Nos exigen normalidad. Veamos la experiencia del compañero conocido como el Pollo. Después de que quedó discapacitado, ¿qué problemas tuvo para conseguir trabajo? Bien, tuve bastantes problemas debido a la discapacidad. Traté de trabajar en una ferretera y por ser discapacitado no me dieron. Traté de regresar a la maquiladora donde trabajaba anteriormente, por ser discapacitado no me dieron trabajo. Traté de trabajar en la comandancia de policía, por ser discapacitado no me dieron trabajo. ¿Pero no le dieron trabajo? ¿Requería los pies para hacer su trabajo? ¿O era sentado? Pues era sentado, no requería del pie, pies. ¿Y cuando pidió trabajo en la cantina? En un bar se me dio la oportunidad con la prótesis de trabajar parado. O sea, es una contradicción. Sí. El estar parado usted lo lastima y los otros no. Y finalmente, ¿ahora qué hace? Y finalmente hoy me uní a algunos compañeros discapacitados, formamos una cooperativa y tenemos un taller de carpintería. Somos productivos, las personas con discapacidad. ¿Ustedes capacitan a más discapacitados? Sí, integramos a la sociedad y los capacitamos para que sean productivos. No lo olviden. Busquen la capacidad de los discapacitados. Nosotros podemos ser parte de la solución. Contáctenos al correo rodeamosjunto@gmail o rodeamosjuntosiap@hotmail.com.